de esas veces en que presientes que algo increíble va a pasar. Y apareciste entre la gente vestida de sonrisa y sal. Nos hizo falta tan poco tiempo para empezar a hablar de amor. Y sin embargo, a tus misterios no encuentro explicación. Es una luz que nos invita, nos acelera el corazón, pero que pronto se marchita con tu adiós. Caprichosa, que cuando se te antoja te acuerdas de mí, me embaucas con tus besos, me haces tan feliz, y luego sin motivo te vuelves a ir. Sin más, sin saber qué decir, me quedo solo, solo en este cielo gris, y a ver cuándo decides volver junto a mí. Caprichosa. Suerte desde el instante en que te vi. Y hasta la suerte se queja a veces de lo que tiene que sufrir. Yo digo siempre, tú algunas veces volvemos loco al corazón. Pero si pienso en dejar de verte, yo pierdo la razón. Es una luz que nos invita, nos acelera corazón, pero que pronto se marchita con tu adiós. Caprichosa, que cuando se te antoja te acuerdas de mí, me embocas con tus besos, me haces tan feliz, y luego sin motivo te vuelves a ir. Sin más, sin saber qué decir, me quedo solo, solo en este cielo gris, y a ver cuándo decides volver junto. Caprichosa, que cuando se te antoja te acuerdas de mí, embaucas con tus besos, me haces tan feliz, y luego sin motivo te vuelves a ir. Sin más, sin saber qué decir, me quedo solo, solo en este cielo gris, y a ver cuándo decides volver junto a mí. Caprichosa.